Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Bueno, el frío que hace afuera, hoy Argentina es toda cubierta de nieve, una cosa increíble. No se puede creer, no se puede creer, la verdad. No, es impresionante el frío que hace. Tranquilo, pero ¿querías contar algo que recién te acordaste? No, yo me quedé totalmente colgado pensando en la llegada de la luna. ¿Era cierto que hace 40 años un tipo llamado Armstrong pisaba la luna? Louis Armstrong, sí, la verdad. No sé, yo... ¿Será que uno va creciendo, va madurando y empieza a descreer un poco de lo que lee, de lo que escucha? No sé, acá estoy viendo la imagen del tipo, parece más que un astronauta, un monstruo caminando, no sé, algo que parece un desierto. Tiene sombra, ¿viste? Tiene sombra, ¿qué te queda? Será la luz de... Terrible, terrible. ¿Habrán un flash? ¿Habrán hecho un asado? ¿Qué habrán hecho? No sé, si quisieran hacer una buena película, me parece que le salió espectacular. Pero bueno, no creo que seamos los únicos que pensamos que el mundo es una mentira. Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. El futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general... Y estamos aquí en vivo con este programa, el segundo programa de Juguete Rabioso. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar del otro lado en el dial. Esto es Radio San Patricio FM 103.3, son las 22:08, un miércoles congeladísimo está todo. Uno trata de sacar fotos porque la verdad que está todo congelado. Bueno, pero vamos a hablar, vamos a tener un programa un poquito más tranquilo. Que el otro día estábamos pensando en esta semana qué íbamos a hacer y dijimos, mejor no hagamos nada, si es lo que mejor nos sale, es lo que hicimos toda la vida, es lo que vamos a seguir haciendo toda nuestra vida. Así que, ¿para qué andar planificando? Ah, mentira, vamos a tener muchas cosas interesantes. Va a estar en vivo el cantante de Pink Floyd haciendo una nota. Va a estar también, creo que va a haber un deportista muy famoso que ya lo vamos a develar. Pero no estoy solo en este programa, gracias a Dios, sino que tengo en la operación al señor José Pepe Leiva, que se llama como yo también. Al señor Alejandro, mi gran amigo, en la producción. Y bueno, yo quien les habla, José Ignacio, alias Pepe Colzani, y a mi lado mi gran amigo, el Cali. Hola, Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy tranquilos. ¿Pero no le hablaste de los regalos todavía? No hablé de los regalos, tenés razón, va a venir Papá Noel en esta noche, vamos a tener una Navidad como se merece la Navidad, que la festejemos. Ya vamos a estar diciendo más adelante qué tipo de regalo tenemos. Primero vamos a ir, para toda la gente que está escuchando y quiere comunicarse con nosotros, podés hacerlo. Si querés llamar al número 452728 o 430864. Sí, y si no te alcanza, repito, la plata para llamar por teléfono, podés mandar un mensajito de texto al número 03492-1560-9427. También podés comunicarte a través del internet, ese gran invento que hemos hecho hace más o menos unos 15 años, no recuerdo muy bien, no, menos debe tener internet, pero es un gran invento que nos permite bueno, comunicarnos con todos los lugares del mundo, así que nos podés escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la www.radiosanpatricio.com.ar y podés mandar también un mail o chatear con nosotros en jugueterrabioso2009, todo junto, @hotmail.com. Vamos a tener muchas cosas interesantes en este programa, pero estoy seguro que lo más interesante van a ser los regalos. Cali, ¿qué regalamos hoy? Hoy tenemos un libro de Albert Camus, La Peste, muy apropiado para todo lo que se avecina. Con la gripe porcina, claro. Es. La AH1N1. H1N1. Oh, qué buen nombre, ¿eh? Era puturí. Qué pavada de libro que regalamos, ¿no? La verdad, podríamos regalar algo más. No, un poquito mejor. Albert Camus, ¿quién lo conoce? ¿Qué ganó? Sí, no. ¿Verdad? Sí, no. No sé, me parece demasiado, ¿eh? ¿Y el otro libro que tenemos para regalar? Uno de Jorge Luis Borges, El Libro de Arena. Hoy estuvimos leyendo un cuentito. Sí, un libro de cuentos. La verdad que tiene muy buenos cuentos, altamente recomendables. También tenemos dos revistas, una de publicación santafesina, Areta, y una under de Paraná, llamada Eva de Entre Ríos. ¿Eso es un regalo? ¿Todo junto? ¿Es todo un solo regalo eso? No sé, ¿qué te parece? Sí, podríamos hacer un solo regalo, porque la verdad que tenemos tanto para regalar, además de nuestra alegría. Y nuestra... Lo podríamos llamar el pack literario. El pack literario, ya pueden empezar a comunicarse de todas las formas que le he dicho, el que quiera ganarse el pack literario. También una cosita, ¿no? A ver si alguna librería se copa y quiere regalar el libro. También, obviamente, a cualquiera que esté escuchando y que tenga intenciones, tenga una librería y tenga intenciones de regalar libros para que no tengamos que vaciar nuestra biblioteca poco, sí, a no, poco. La verdad. Ha costado, porque la verdad que no es fácil desprenderse de un libro que uno quiere tanto, pero bueno, todo sea por nuestros oyentes, a ellos nos debemos y acá estamos. A lo mejor no lo regalamos. No, tenés razón, yo me quedo. Discúlpeme, la peste se queda conmigo. Toma tu libro de arena. ¿Qué otro regalo tenemos? Y tenemos consumiciones de Chimbote Bar. Sí, tenemos dos consumiciones en Chimbote Bar. Consumiciones para que pidan la gaseosa que más les guste, sí, o si es necesario un poquito de agua. De paso, un saludo a nuestros amigos que están comiendo en la casa de Hernán. Creo que Tallarines había hoy. A ver si copan y llaman. Qué rico, qué linda noche para comer. Oh, Tallarines calentitos, la verdad que fue una cosa de loco. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Córdoba, como por ejemplo mi amigo Eduardo, amigo tuyo también. Edu. Hola, Edu, ¿cómo te va? Hay unos cuantos Edu que nos están escuchando en este momento que participan asiduamente de este programa. Pero bueno, vamos a silenciar un poco nuestras palabras. Tenemos un programita tranquilo de acá en adelante. No queremos que esta noche de frío los lleve a nada raro, sino simplemente a pasar un buen rato. Y bueno, por eso es que le vamos a dejar un bloquecito reggae para bloque que... Bloque reggae. Lo que viene es un bloque reggae aquí en Juguete Rabioso. Música. estás lejos de lo que buscas y esta ilusión te mantiene a tiro, rodeado y desarmado estás de mil maneras, no lo han entendido. En las llanuras es que todo puede verse, horizonte y un destino, depende solo del cristal con que lo mire. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Adormecido, no encuentro más palabras que despierten tu sentido. Y siempre está más lejos de lo que buscas. Y es lo que te mantiene a tiro. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Y siempre está más lejos de lo que buscas. Y desarmado estás de mi manera, no lo han entendido. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, así no podrán tenerte. Y penas igual. La gente dirá también, bienvenido. Promesas y penas, igual la gente dirá también, bienvenido, duende albino, y un año más comenzará, entre promesas y penas, igual la gente dirá también, bienvenido. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Cama arriba, cama abajo. Cama arriba, cama abajo. Somos un juguete rabioso, señoras y señores, jóvenes y no tan jóvenes. 103.3 FM Radio San Patricio. Tenemos teléfono para llamar, mi amigo Pepe. Si quieres comunicarte vía teléfono, podés hacerlo al 452-728 OUI. Al 430-864. También tenemos un número de celular por si querés enviarnos un mensaje. Podés hacerlo al 03492-1560-9427. Nuestro mail, jugueterrabioso2009@hotmail.com. Nuestro Facebook. También tenemos Facebook. ¡Tiene Facebook! A los que estén escuchando en este momento, que en nuestro Facebook pueden entrar y escuchar lo que nos ha grabado nuestro amigo Hugo Cosme Fatigati. Ha grabado el primer programa y lo subió a internet. No sé cómo lo subió, creo que con una escalera o con un ascensor. Lo subió a internet y podés escuchar el primer programa que pasó el miércoles pasado. Un abrazo, un fuerte abrazo. El Facebook es, a todo esto, es Juguete Rabioso también. Si querés hacerte amigo, nos hacemos amigo de todo el mundo. Che, Pepe, ¿sabés lo que no? Sí, no puedo creer lo que nos pasó cuando veníamos a la radio. Sí, ¿no? Tendríamos que contarle a la gente qué nos pasó. Sí, qué cosa rara, la verdad. La verdad, no se puede creer. Es que veníamos recién al programa, recién. Veníamos en bicicleta. Bueno, mi amigo Pepe venía en roles. Esta semana le ha dado la manía de andar por la vida en patines. Pero bueno, dejémoslo ahí eso. Patinador sagrado. Y nos topamos con un accidente de tránsito increíble. La verdad, yo no lo puedo creer. Increíble por la espectacularidad del vuelco, ¿no? El ruido previo, el grito de la gente que lo estaba mirando. Esa camioneta con cúpula que traía, sí, escuche bien, señora, escuche muy bien. Traía baldes de pintura y una docena de pollitos. Una docena de pollitos, los contaste y todo, ¿qué era? Sí, pero, ¿pollitos? ¿Y cómo quedaron los pollitos? Y los pollitos ya, digamos que no eran más amarillos, sino que eran, como hoy en el país, blancos. Pero blancos de esmalte sintético, ¿no? La pintura de esmalte sintético. Más que blanco de esmalte sintético. Blanco. No, mejor no, porque es una publicidad conocida. De nieve, sí. Terrible. Bueno, ¿y qué pasó? Contame. Pues yo no me acuerdo, la verdad perdí la memoria. No, a mí me llamó mucho la atención el pibe este, no sé si viste, se armó un amontonamiento de gente terrible. Hubo un pibe que jamás se movió, no se movió ni un segundo. Tenía el pie como pegado al piso, yo no sé. A lo mejor la camioneta traía cemento, ah, contacto, no sé, algún pegamento. Me pareció algo. Una lata ahí medio extraña. Terrible, pero bueno, búsquense la historia. Sí, yo la verdad que lo poco que recuerdo es bastante llamativo. Me acuerdo de haber, que vos me lo dijiste en un momento, mirá ese tipo que está ahí. ¿Qué onda ese pibe? Bueno, a mí una fuente extraoficial me ha dicho que ese pibe... ¿Por qué? ¿Por qué estaba con el pie ahí fijo? Pegadito ahí. A mí me dijeron que tenía un billete de 100. ¿Un billete de 100? Ah, con razón. Con razón, ahora entiendo todo. Me tenía pegadito ahí, no sé qué onda, la verdad. Bueno, a mí me contó una vieja del kiosco de la esquina, que el pibe se quedó hasta que se fue. La última persona hasta que se fue. Viste que cuando hay un accidente toda la gente se reúne, es como si llamara a que, viste que salen todos de las casas, no, los comercios no venden más nada, todo el mundo sale y mira, no hace nada, no llaman a la ambulancia, no van a ver si está bien, nadie sabe hacer RCP, pero no importa, van todos, se quedan ahí. Y miran, ¿qué pasó? Uy, mirá cómo está ese tío. Bueno, este pibe no se movió nunca, pero se vaya hasta el último tipo, y cuando se fue el último tipo, en realidad cuando se fue la camioneta con la grúa, se fue al kiosco de la esquina con un billete de 100 pesos que tenía. Que había encontrado, sí. Sí. ¿Y sabes lo que le dijo? No sé. ¿Sabes lo que dijo la vieja? ¿Cómo le dijo? Sí. ¿Qué fue a comprar? Fue a comprar un atado de cigarrillos. La vieja le dijo: este billete, querido, es más falso que una moneda de goma. No te damos ni un paraguas agujereado por esos 100 pesos. Y estuvo horas y horas ahí parado esperando que se vayan todos, la GUR, la policía, la municipalidad, Vergara Leumann, Rodolfo Rani, estaban todos mirando, se fueron todos y recién ahí se comió 4 horitas el loquito paradito ahí y nada. Para tener un billete de 100 pesos falso. Pero igual de todas maneras yo he pasado billetes falsos alguna que otra vez, no fue muy inteligente ni ir a comprar cigarrillos, no era la forma de cambiarlo. En un kiosco, 100 pesos cigarrillos, ya te miran, si fuera verdadero ya te miran mal porque te dicen, vos no querés cigarrillos, vos querés cambio, digamos. Cosas que te pasan, estás vivo. Sí, son pequeños detalles de esta vida que tenemos en la ciudad de Rafaela, pero vamos a ir con un temita, Cali, que lo vas a presentar vos con todo el amor. ¿Qué tema se viene ahora? Se viene un tema de Intoxicado. Bueno, no hace falta la presentación de este tema, creo que el estribillo lo dice todo. Espero que la vida me lleve, espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar, lo único, no voy a trabajar para ningún viejo de mierda, para ningún viejo de mierda. Para papá. Me lleve, espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar, lo único, no voy a trabajar para ningún viejo de mierda, para ningún viejo de mierda, para papá. me lleve. Espero que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve. Juguete rabioso. Ay, soy Ofe. El cosmos donde planea la música. Seguimos en vivo acá en Juguete Rabioso. Hasta la una de la mañana vamos a estar por FM San Patricio 103.3 y también a través del www.radiosanpatricio.com.ar. Gracias por estar. Punto, pedazo de punto. Bueno, pero si querés comunicarte para ganarte los hermosos regalos que tenemos para la noche de hoy, en esta noche fría que tenemos en Rafaela, es lógico que en invierno haga frío, pero a veces cuesta un poquito que haga tanto frío. Saludos. Tenemos muchos saludos para mandar. Saludos para, obviamente, para todos mis sobrinos, que son unos cuantos, que si me escuchan todos, creo que tenemos más rating que cualquier programa de la ciudad de Rafaela. También para todas mis hermanas y hermanos que estén escuchando, para toda la familia, en realidad, mis padres, mis abuelos, tíos, primos. Tengo gente escuchando que ni conozco, que tiene el mismo apellido que yo, y que cuando necesita plata me dice, ¿te acordás de mí? La verdad que no. También tenemos saludos para Alejandro Boglione. Para el Rufi, que se va. Saludos para, un saludo muy especial. Este sí que es especial. Para el Rufi, por favor, Rufi, vos ya sabés todo lo que nosotros pensamos del viaje, España, del viaje hermoso que vas a hacer. Encima caes en verano, Rufi, la verdad, no es que te tengamos envidia, te tenemos mucha envidia, pero la mejor de los éxitos y de la suerte, Rufi, nos veremos a la vuelta, que la rompas, hermosa la despedida del otro día. Bueno, también un saludo a Dionisio. Dionisio, por favor. Dionisio, ¿nos escucha? Ojo lo que le hace a la gente que está en la casa de Hernán comiendo tallarines. Ojo, Dionisio. Está también el Negro ahí, porque mandó un saludo a un tal Negro. Tenemos mucha gente de Negro, un abrazo, gracias por el disco. Gracias, Negro, por toda la ayuda. También tenemos saludos para el señor Alejandro Boglione, que mandó un saludo muy fraternal y dijo, no se olviden de Cabezas. Y nosotros no nos olvidamos. Dijo también, no se olviden del señor Braulio Alexis Dalmazo, que ha cumplido años. Y lástima que no tengamos la canción de feliz cumpleaños, pero podemos improvisar un cantito. ¡Feliz cumple, Braulio! Feliz cumpleaños para el señor Braulio, que ha cumplido, creo, 18, 19 años, no recuerdo muy bien. También saludos para la Belu, que me está escuchando, no sé si desde Rosario o aquí en la ciudad de Rafaela, pero bueno, un saludo enorme. Y también saludos para el Rodri, alias Logi, también, que no sabemos por qué le dicen Logi, pero bueno, si querés comunicarte cómo lo hicieron todas estas personas hasta este momento, y quieres llamar por teléfono, puedes hacerlo al número 452-728-430-864. 438-64, ese es el número difícil de decir. Y si quieres mandar un mensaje de texto, puedes hacerlo al celular número 03492-1560-9427. También podés mandar un mail y o chatear con nosotros en la dirección que es jugueterrabioso2009@hotmail.com. La gente sigue diciendo que algunos se van a dormir. ¿Por qué se van a...? Bueno, no, me voy a acordar, no a acostar, perdón. Algunos piden un tema de Carajo, va a estar sonando Carajo más tarde. Vamos a hablar un poquito de eso. El miércoles pasado se dijo acá al aire, no sé por qué, porque la verdad que los pibes que estuvieron el miércoles pasado hicieron un programa desastroso, pero bueno, dijeron que no se iba a poner ningún tema que pida la gente, y eso es mentira, diría Manu Chao, ¿no es cierto? Mentira, la verdad. Obvio, vamos a poner todos los temas que pidan, pero tenemos un pequeño inconveniente de que traemos la música nosotros mismos, entonces es difícil, si lo piden en este momento, digamos, que lo pongamos, pero prometemos para el programa siguiente o para el 2010, 2011, lo que sea que duremos al aire, poner un temita. Me dice que sí el operador, que vamos a durar hasta el 2011, eso es bueno, y vamos por la reelección en el 2011 de este programa que se llama Juguete Rabioso y que va a estar acompañándote en esta noche congelada en todos lugares del país que están escuchando. Puede que estén escuchando en Bahía Blanca, por lo que veo me parece que sí. Bahía Blanca hoy estaba cubierta de nieve. Están escuchando en Córdoba, en Rosario, en Entre Ríos, en todos lados, en San Francisco. La verdad que es muy placentero salir por la www.radiosanpatricio.com.ar. Vamos a ir con un bloque, ¿no es cierto? ¿Se viene un bloque? Black. Tenemos Facebook, también tenemos Black. Y tenemos todo tipo. Y somos los New Kids on the Black. Vamos a poner un bloquecito para que veas que también va a sonar otro tipo de música, no la que estuvo sonando solamente hasta recién, sino que vamos a poner todo tipo de música. Somos un programa abarcativo que le gusta todo tipo de música y que la siente en el alma. Vamos a tener un bloque, ¿de qué estilo, Cali? Se vienen los Ramones y lo quiero. Exactamente, un bloque punk para todos ustedes. Somebody put something in my drink, somebody. Take a drink. I don't like anything colored pink. That's it. Seguimos en vivo en este programa que se llama Juguete Rabioso. Tenemos una tribuna de gente escuchando por internet, Cale. Impresionante la cantidad de gente que está escuchando por internet. La verdad que es una hinchada que tiene más aguante que la que escucha vía radio. Tenemos que hacer una corrección. En la casa de Hernán no están comiendo tallarines, repito. No están comiendo tallarines, están comiendo sorrentinos. Oh, gran noticia. ¿Cómo puede ser que no hayamos sabido eso? ¿No? Saludo ahí, está Gise, está el Tavo, está la Pato. Saludos para todos, para el Pato Donald también. Pero si querés comunicarte con este programa que se llama Juguete Rabioso y va a ir hasta la una, puedes hacerlo al teléfono 452-728-430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Sí, señor. Si querés comunicarte vía mail, podés hacerlo a jugueterrabioso2009@hotmail.com. La voz dulce que estabas escuchando recién es la de mi amigo Guillermo, que dentro de un rato va a estar con su bloque, que ya lo tenemos un nombre para bautizarlo, se va a llamar ¿Cómo grita la serpiente? Y que podríamos ponerlo a eso de consigna de hoy. El que sepa cómo grita una serpiente se va a ganar. ¿Qué regalos, Cali? Creo que tiene dos libros espectaculares. Uno de la biblioteca de Pepe y otro de la biblioteca de Cali. Tenemos La Peste de Albert Camus, Jorge Luis Borges, El Libro de Arena. Acompañado de El Pack Literario, como le llamás vos. ¿Acompañado de qué? Tenemos una revistita Under de Paraná, de Entre Ríos, muy buena, se la recomiendo. Y una revistita, el primer número de Areta, que está saliendo en Santa Fe. Acá hay gente que dice, qué linda la locutora que leyó los números de teléfono. No es una locutora. Podría ser una locutora, podríamos incorporar. Es más, toda chica que esté escuchando que quiera o no ser locutora puede venir, no porque tengamos algo contra de Guille. Claro, sino porque lo vamos a echar a patadas y lo vamos a cambiar instantáneamente. ¿Cuál es el otro regalo, Cali, que tenemos en la noche? Y bueno, tenemos dos consumiciones para Chimbote Bar. Un saludo para el Guille, posible y nuevo auspiciante de la radio. Posible y nuevo, seguro. Auspiciante, ya vamos a estar la semana que viene seguramente con 25 o 30. Jueves? ¿Vos te acordás lo que el jueves una banda tocaba? El jueves, ¿no? Toca Decameron en Chimbote Pub y también va a estar el Guille tocando en La Mula con... ¿Cómo se llama? El hermano de Steven Tyler va a estar tocando, que cantaba en Aerosmith. Y aquí va a estar tocando algunos temas ahí de invitado, como va a haber unos cuantos invitados. Va a estar las Tortugas Ninjas y Abril junto con la Rata Splinter también tocando, pero no sabemos dónde, si va a ser en la Plaza 25 de Mayo o en la Plaza Honda, que me han dicho se ha vendido a la concesionaria Toyota, así que parece que no va a ser más la Placita Honda, sino que ahora más va a ser la Plaza Toyota. Vamos a ir con una canción, porque no tenemos ganas de hablar ni de contar nada. Queremos que escuchen música para que vean que este programa es también un programa que siente sobre todo en el alma la música. Vamos con un tema de Creedence para todos ustedes. Oh Lord, stuck in a low diaphragm. 7 months or more. Went out of time and money. Looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in old diapers. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 22:45, 20 grados bajo cero la temperatura más o menos, por lo que me dicen está haciendo afuera, un día muy frío, pero tenemos, Cali, para que la gente sepa que vamos a pasar su música, tenemos por delante un bloquecito de pedidos. Hay dos pedidos de la semana, pedidos de gente que encontramos por ahí en asados, con lechones, lo que sea. Tenemos varios pedidos en realidad, pero ahora vamos a ir con un bloquecito de dos después. Si es que está escuchando en este momento el señor Santiago Blangino y el señor Corol, que han escuchado el programa pasado, tenemos algunos regalitos para ustedes para que no después en los asados nos quieran robar la última costilla que queda. Para Yami, que pidió un tema de Papo, y para Javito, que le demos una mención especial a Javito. Sí, que ha sido el que subió nuestro primer programa a internet a partir de... Un aplauso. Gracias, Javito. Un aplauso para Javito. Que va el tema que pediste de Spinetta, Post Crucifixión. Vamos con el bloque entonces de pedidos en Juguete Rabioso. Thank you.

Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Once de la noche o 23 horas, como prefieras, de este miércoles 22 de julio. Seguimos en vivo con este programa que se llama Juguete Rabioso en FM San Patricio 103.3. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al número de teléfono 452-728 o 430-864. Sí, señor. Y si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Manito. Buenísimo. Si querés comunicarte vía mail, podés hacerlo a juguete rabioso2009@hotmail.com. Y si lo querés escuchar por internet, podés hacerlo a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. Les anuncio que si alguno viene a buscar el regalo, los regalos que tenemos en esta noche a La Plata 596, la casa central de Radio San Patricio, se lo va a llevar instantáneamente. ¿Qué tenemos para regalar, Cali? Se lleva un librito de Albert Camus, La Peste, se lleva a Jorge Luis Borges, el libro de Arenas, y se lleva dos revistas, La Areta y La Eva de Entre Ríos. Tenemos el pack literario impresionante en esta noche, y también tenemos para regalar... ¿Qué cosa? Tenemos para regalar dos consumiciones a Chimbote. Sí, señores, dos consumiciones para el Chimbote el día jueves, que toca una banda, ¿cómo se llama esa banda? Mañana a la noche va a estar tocando Decameron, pero podés consumir los jueves, viernes o sábado, o podés ir el martes a tocar el timbre, a ver si... No, el miércoles que viene, mientras están comiendo asado, a reclamar que te al menos inviten cuando se está agregando aquí el señor Juan Pablo, hablando de Chimbote. Acaba de agregarse el señor Juan Pablo Chimbote Mondino. También nos manda saludos el gran dibujante Mosquito Soria. Hey. Saludos enormes para el Guille. Guille, no sé cómo decirte, pero el dibujo que me hiciste el sábado lo perdí en algún lado. Suele pasar, Cali, no te preocupes, es algo que sucede siempre. También saludos para el señor Alexis, que ha llegado de practicar, está estudiando carpintería y bueno, hoy estuvo haciendo una mesita ratona, quiere decir que va a ser una mesita que no te va a dar plata nunca, y cuando quieras hacer una vaquita va a tomar todo y no te va a dar absolutamente ni siquiera un trago. Vamos a ir con un bloque dedicado a toda la gente que le gusta la música un poquito más pesada, un poquito más ruda de lo que solemos poner aquí. Bueno, en realidad no es más ruda de lo que solemos poner. Vamos a poner durante todo este 2004, vamos a poner temas como el que van a sonar ahora, y está dedicado, por supuesto, a toda la muchachada. Saludos. Hey, mom, step away, you move, gon' make you sweat, gon' make you groove. Ah, yeah, we shake that thing, gon' make you burn, gon' make you burn. Seguimos en vivo con este programa que se llama Juguete Rabioso. Son las 23 y 10 de la noche. Seguimos acá acompañándote hasta la 1 de la mañana. Hoy un programa, como habrán descubrido, diría mi amigo, como habrán descubrido todos del otro lado del parlante, o de... sí, también es un parlante lo que hay en internet. Hoy es un programa con mucha música, con distintos tipos de música, para que vayan viendo que no solo tenemos cosas serias para decir, sino también tenemos mucha música de la cual hablar, como vamos a estar hablando dentro de un ratito nomás con el Guille, que con su bloque, Como Grita la Serpiente. De paso, hasta ahora una sola idea se ha ocurrido, no se le cae una idea a nuestros oyentes, solamente una que hasta ahora es la que va a ganar, obviamente, el concurso. sobre cómo grita la serpiente. Va a estar hablando de la banda San Camaleón. Bueno, él nos va a contar, yo no quiero anticipar mucho. Solamente vamos a hablar de San Camaleón. Y él nos va, a, como siempre, a deleitar con su voz, que de paso algunos ya pidieron el número de teléfono para contactarse con él. Pero antes de que suene el guille, quiero mandar algunos saluditos. Hubo gente que pidió Todos Tus Muertos. Prometemos para la semana que viene que va a estar sonando Todos Tus Muertos. Y ha mandado un mensaje el señor Grandote. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Alfajor grandote, doble y triple. Nunca en su vida ni hizo un doble ni un triple sabor. Y ya quiere postularse para las consumiciones de que estamos regalando el chimbote. Vamos a ver si se las damos a él, porque después termina en cualquier cosa. Pero además de las consumiciones, Cali, ¿qué tenemos para regalar? Tenemos unos libritos hermosos, Albert Camus, La Peste, Jorge Luis Borges, El Libro de Arena, y dos revistitas, La Areta, de publicación santafesina, y Eva Entre Ríos, de publicación paranaense. Estamos generosísimos, hoy tenemos dos regalos, y para todas las chicas que están escuchando, como por ejemplo, mis dos amigas Yamis y Jimena, Meli y Ale, que pidieron que mandemos un saludito, le vamos a dedicar un tema para todas las chicas lindas, hermosas que están escuchando. Esto es In Excess con el tema Beautiful Girl. Juguete rabioso. Mi chica peruana está un poco limada, nunca mira televisión. Se viene el bloque del Guille. ¿Cómo grita la serpiente? Ajá, ajá. No sabemos todavía muy bien cómo ahorita, pero bueno, bienvenido Guille, ¿cómo estás? Hola, mi amigo Pepe. Hola, mi amigo Cali. Choques a cinco. Qué lindo tenerte acá. Un placer siempre que estés. Bueno, me alegro, gracias. Un placer estar participando del programa, que ya es increíble la cantidad de cosas que surgieron y está muy, muy copado. La verdad se disfruta mucho. Qué grande. Sí, la verdad que toda la gente que está escuchando nos dice que lo están disfrutando en esta noche fría que tenemos de miércoles 22 de julio. Vamos a hablar, Guille, hoy de San Camaleón. Sí, hoy vamos a hablar de San Camaleón, pero bajo todo un concepto que, como estuvimos hablando durante la semana, hoy vamos a hablar un poquito de esa faceta de la música, de ese concepto de la música cuando va un poquito más allá, ¿no? De la música como un modo de vida, cuando la música a veces es algo más. Es un camino que te lleva a un lindo lugar, es un viaje, un escape. Muchas veces la música te revela, de hecho, cuando vos la escuchás, te revela muchas verdades de adentro tuyo que están ahí y bueno, latentes. Y a veces, exactamente, latentes o... Exactamente. Y bueno, la música, viste, también a la vez es una medicina, todos lo sabemos, es algo muy completo. Y bueno, para plasmar este concepto de hoy, me parece que la banda que va perfectamente con esto es San Camaleón, que es una banda under que me parece fantástica. Yo sé que vos también sos muy admirador, Pepe, y la verdad que... Pero y por ejemplo, para un tipo que no sabe nada de la banda como yo, San Camaleón, escuche y dice, ¿qué puede ser San Camaleón? ¿De dónde son? Mira, Sanka es una banda de Buenos Aires, una banda de 6 muchachos, es una banda que tiene percusión, batería, teclado, bajo, guitarra y cantante. El cantante agarra unas guitarritas también acústicas. Sí, es una banda, tiene una formación muy, muy linda, muy completa y muy, muy colorida, digamos. Todos esos instrumentos le dan una calidez y digamos, un contacto, digamos, la banda muy, muy lindo, muy, muy, muy bueno. Y bueno, justamente esta banda lo que tiene, no hace falta, digamos, una cosa es hablar de música y meternos adentro y desmenuzarla y charlar, pero para escuchar música simplemente tenés que tener oídos y que funcionen, solamente eso. Más cuando la música es sencilla y te llega igual, más allá del idioma, más allá de que sepa de acorde o que sepa de lo que sepas, o no sepas de lo que no sepas. Hay que sentirla un poquito. Claro, de eso exactamente. Se trata este programa. Porque aparte yo dije, ¿cómo es la onda? Digamos, esto es música que se siente. Toda la música se siente. Cada uno en realidad siente la música que a uno le gusta. Obviamente. Porque gustos son gustos, ¿no es cierto? En la variedad, el gusto y la variedad van de la mano. Es así. En la variedad está el gusto que haya y también variedad. Está la mini melva y también está la sonrisa. Sí, y a veces... y las merengadas. Que ya no vienen como antes. ¿O no? No es lo mismo la merengada. De todas maneras, a veces necesitamos una presentación, alguien que nos oriente un poquito. Creo que... Sí, cuando que bueno, algún día lo van a conseguir, banda, no se hagan problemas. Pero bueno, mientras tanto... ahora estamos con el Guille. Pero me pueden tener a mí, ya que somos... No, pero es cierto, me gustó lo que dijiste de que todo tipo de música se siente. Nosotros no creemos que esta música sea mejor que otra, simplemente es la que nos gusta a nosotros. Absolutamente, aparte la idea es, digamos, mostrar lo que por ahí no está tan al alcance de todos. Y aparte, decíamos, música hay por todos lados y hay que animarse hay que adentrarse en las cosas que no suenan normalmente o que no son tan difundidas, porque hay de todo, digamos, la música es no discrimina, es así. Yo sí, cuando sea grande quiero ser como el Guille. Hay gente que dice que cuando sea grande quiere ser grande, como vos. Soy como yo. Qué cara dura que dijo cuando quiere ser grande. O a lo mejor que... lo dice grande en el sentido de famoso y triunfador. Y... así que bueno, el... muchachos. Bueno, así, y así, eso es lo, San Camaleón es una banda que te lleva a sentir, o sea, a sentir en el sentido de no solo tenerla de fondo, sino que te llegue un poquito más adentro, que te motive. Sí, eso es lo que buscábamos justamente por el concepto que hablábamos hoy del bloque, que podía llegar a ser. Una banda que resalta mucho lo sencillo. Resalta las vivencias, la libertad física y mental, obviamente cualquier tipo de libertad. Y a la vez yo creo que en lo sencillo está la felicidad y la paz. Por eso... No, la paz está en Bolivia, pero bueno. Bueno, pero hay una... está dentro de la zona geográfica del sencillo, el altiplano del sencillo. Eso es lo que... falta un poco de geografía en este programa, muchachos. Perdón, así es que no solo no sabemos de música, no sabemos de nada, Guille. Así que bueno, muchachos. Bueno, como para ir adentrándonos un poquito más en lo que es musical y no hablar tanto en cuestiones técnicas de lo que es la banda, como decíamos, una banda muy colorida, con mucho ritmo, una banda que tiene mucho mensaje que tiene muchos ritmos variados, te llaman, te invitan a bailar, te invitan a ponerte... Exactamente. es un mix de sentimientos y de ritmos que la verdad que es muy bueno. Así que bueno, yo diría, esta es una banda que te dice, loco, ponete de pie, levántate, salí al sol, viví la vida, disfrutá de lo que tenés, disfrutá de tu entorno, disfrutá de tu juventud, loco, porque cuando tu cuerpo ya no pueda andar, recordá los bailes de estos tiempos, mi amigo, y este momento va a vivir por siempre. Así que bueno, vamos a poner dos temitas, disfruten de estas dos hermosas canciones, un poco de medicina para la mente y para el corazón. Ando un poco para adentro, esperando que algo pase. Ando desilusionado y sin ganas de sentir. Ando buscando una canción que acorte las distancias entre este mundo y yo. Y ando un poco paranoico y con miedo a que me toquen. Ando un poco estresado y sin ganas de salir. Ando sintiendo que el dolor ya es parte de esta vida y lo aceptamos porque sí. Y es preciso que me saque toda esta tensión del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves. Ya no me deja ver. Salir afuera, que afuera sale el sol. No te olvides que no sos un robot. Ya no dejes que controle más tu vida. El miedo está en la mente. El miedo está en la mente. Te vas poniendo viejo y te vas endureciendo. Y el silencio te acompaña y tus sueños ya son parte de un póster que quedó mal colgado en la pared del cuarto que te vio soñar. Y me niego a creerme que tengo que tener miedo a la gente diferente. Y es que pienso que tu idea de seguridad es la cosa más absurda y egoísta que escuché. Y es preciso que me saque toda esta tensión del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que eres. Ya no me deja ver. Salir afuera, que afuera sale el sol. No olvides que no sos un robot. Ya no dejes que controle más tu vida. El miedo está en la mente. El miedo está en la mente. La tensión del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves. Ya no me deja ver. Salir afuera, que afuera sale el sol. Y no te olvides que no sos un robot. Ya no dejes que controle más tu vida. El miedo está en la mente. El miedo está en la mente. Salir afuera, que afuera sale el sol. No te aquí. El mundo se vuelve un mundo otra vez. Nada en la vida me importa más. Es la melodía que siento. Escapo lejos de aquí, el mundo se vuelve un mundo otra vez, y nada en la vida me importa más que esta melodía que siento. Seguimos en Juguete Rabioso. Pasaron los dos temas de San Camaleón. Guille, el nombre de los temas. Bueno, el primero que pasó se llama El Miedo, que es un disco, es un tema de Cancionero para Niños Sin Fe, que en realidad es el tercer disco de la banda, pero es el primer disco que sacan, digamos, con un productor, digamos, y en un estudio, porque los otros eran independientes, dos EP independientes. Y después el segundo que pasó es esa melodía, que es del disco Polenta. Es un disco con Polenta. Pajarito, y bueno, es del último disco que sacaron, que fue alrededor de, por 2007 más o menos. San Camaleón suele tocar por acá cerca, ¿cómo es? Es una banda que sale al interior, pero sería, viste cómo es Buenos Aires, ahí tiene un circuito muy, muy, digamos, completo y muy, muy variado como para tocar, y tocan mucho por ahí, sí, sí. Pero en el verano seguramente harán en la costa como muchos, y yo sé que andan tocando, muchas veces hablamos con los chicos, hay un proyecto de traerlos alguna vez. Hola. Y sí, la verdad que la gente que está comiendo en este momento espagueti o no sé qué están comiendo, que están sorrentinos, tenemos una muy buena banda para traer más cerca del verano, obviamente. Sí, sí. Y bueno, muchachos, así nos despediríamos de este bloque. Espero que hayan disfrutado esta banda. La gente, ¿cómo grita la serpiente? ¿Cómo grita la serpiente? No podemos decirlo todo. Recuerden que se pueden ganar nuestras contribuciones y nuestro pack literario si adivinan o si inventan. ¿Cómo grita una serpiente? Bueno, Guille, muchas gracias. Este bloque va a seguir de nada, my friend, todos los miércoles. Gracias por venir. De nada, gracias a ustedes por invitarme. Esto es Juguete Rabioso. Ya volvemos, vamos a una pausita pequeña y estamos de vuelta con vos. Elegínos, somos en radio tu mejor opción. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 23 y 30 de la noche, de esta noche congelada. Vamos a estar con las noticias, pero antes te voy a repetir todas las formas que tenés de comunicarte con nosotros para ganarte los regalos que tenemos de hoy. Si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728-430-864. Si querés mandar un mensaje de texto porque te sale muy cara la llamada, podés hacerlo al número 03492 1560-94-27. Esos son los números para que llames o mandes mensajes. Y también podés, si estás escuchando a través del www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail a jugueterrabioso2009@hotmail.com. También podés chatear, navegar.com.ar con nosotros. Me gusta esa propaganda, la verdad. Me gusta esa propaganda de la arañita que viene y le agarra el celular. No es muy buena. He visto propagandas buenas y malas. Quiero remendar un error que he cometido. Antes dediqué el tema con todo nuestro amor a todas las chicas lindas que estaban escuchando. A Jimena lo dediqué, que estaba con Mel y Ale, y llamó diciendo que no es Jimena su nombre, sino es Ximena, triple X Ximena. Entonces, un saludo enorme para vos, gracias por estar escuchando, y quedate hasta la una, que tenés chances con ese nombre seguramente de llevarte algún pack literario o alguna, bueno, en realidad es un solo pack literario, o alguna de las consumiciones que tenemos para este fin de semana, que va a estar muy cargado. Vas a tener buenos espectáculos, sobre todo el día jueves, tanto en La Mula como en Chimbote. Va a estar tocando Taylor, Steven Taylor, el hermano de... Y las máquinas de coser. Y las máquinas de coser también van a estar sonando. Nunca escuché cómo suena una máquina de coser, la verdad que es un misterio y creo que lo voy a develar. Pero también voy a ir a ver The Cameron, que no es el que hizo la película Titanic. Nada que ver, es de Cameron, todo junto. no es James Cameron, a eso me refería, sino de Cameron, que va a estar tocando Chipotle este jueves también. Pero vamos con un poco de noticias del día de hoy, miércoles 22 de julio. Te digo, por ejemplo, Cali, que las cataratas del Iguazú, dice, son una maravilla. ¿Esto es algo nuevo? No sé, la verdad. Pues, nada, en realidad es... Quedaron entre las 28 finalistas de los que surgirán los 7 sitios fantásticos del mundo. Quiere decir que se vuelven a elegir cuáles son las 7 maravillas. Y las cataratas del Iguazú están en carrera y parece, según me ha contado, creo que es Don King el que hace la encuesta, está con muchas chances de quedar al menos en un sexto o quinto puesto a las cataratas del Iguazú. Seguramente van a perder contra las Torres de Babel o alguna que otra. Mis Torres de Babel, mis cataratas del Iguazú. Muchas mis, ¿eh? Mis, sí, la verdad que es un día mis. A mí, de todas maneras, me dijeron que estaba horrible. Las cataratas del Iguazú, no se puede ir, no hay agua. Me dijeron eso. ¿Es cierto? Están secas y tienen gripe porcina. Como el río. Como el río del Eufrates, sí, que el otro día. Yo te digo, en la Biblia que tengo ahí en casa, se salió la hoja. Yo te lo voy anticipando, Cali, no sé hasta dónde llegaremos con este programa que se llama Juguete Rabioso. Quizá no veamos la luz del día mañana, sobre todo si está nublado. Pero vamos a seguir con más noticias. Histórica presencia de España en Gibraltar, dice el diario. Hay un problemita, todos sabemos, entre Gran Bretaña, uno de los grandes Jack Sparrows de la historia como país, que en Gibraltar ha puesto una manito o un pie, como quiera llamarlo, y España, bueno, está en litigio. Algunos me piden temas de los Red Hot Chili Peppers. No va a poder sonar en este, pero te prometo, José, que para la semana que viene, o la otra, vamos a poner un tema de los Red Hot, que lo tenemos como spot, porque es una banda que nos gusta mucho, sobre todo al Cali. El cosmos, donde planea la música. Esto papá, es... ahí está, ahí. Un cosmos es esto. Bueno, después dice, los petrodólares inundan el fútbol. Papá, encima lo inundan de petróleo, que ya sabemos lo que hace con los pingüinos, me imagino lo que hará con una pelota de fútbol. La red va a estar, cuando patee a alguien, por más fuerte que patee, va a quedar fija, digamos, no te... Va a ser como el metegol, viste, que no se mueve la red, porque no tiene, obviamente. Pero bueno, los títulos principales del diario son... Indec. Habrá cambios, pero sigue el equipo de Moreno. ¡Vamos, Moreno! ¡Vamos, Moreno! ¡Pues con aguante tiene Mariano Moreno, viejo! ¡Vamos, que tenemos un arquero que la saca toda y un par de delanteros! ¿Sabe qué? La hacemos bola a toda. Estados Unidos, la grande potencia de China, que quiere... ¿Qué quiere China? ¿Sabes cuando lo agarremos con el equipo que tiene Moreno? Cris Moreno. Cris Moreno. Precisamente, no era... ¿Tienes razón, es Mariano? Es Cris Moreno, que es rubio, a pesar de ser Cris Moreno. Pero bueno, vamos a seguir. La presidenta y Macri con acuerdos solo parciales. Acaban de acordar que nada de finales en las universidades del país, sino que solamente va a haber parciales, y si lo aprobás, aprobaste la materia. Guille, vos que tenés varios parciales. ¡Bueno, y, loco! Somos unos cuantos acá que tenemos parciales sin finalizar. Aparentemente Macri y nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordaron que con eso basta para tener el título. Después dice, trastornos en la ciudad, alivio en el campo. Claro, normalmente suele pasar esa dicotomía que tenemos en este país. Después dice, un gigantesco objeto se estrelló contra Júpiter. Esto puede llegar a generar problemas en la rotación del Sol alrededor de la Tierra, te digo. Quizá no gire más, si no tengamos más. No sé si queda en la parte del invierno. ¿Viste como la ruleta cuando te... Esa, la rueda gigante de los parques de diversión cuando te dejan arriba y decís, bueno, ya está el chiste, bajame porque acá, viste, que por ahí para que suba más gente. Bueno, esto sería lo mismo. Se pararía el Sol y dejaría de girar alrededor de la Tierra y en algunos lugares quedarían eternamente en verano, sobre todo en la línea del Ecuador. Y en otros, vamos a tener que soportar el frío. Pepe, esto va a estar duro, te digo la verdad. Va a ser un invierno que quizá dure muchos años. Y por último, la noticia del día es... Dice, los intelectuales, y firmado por Richard Federici, dice, para superar la crisis global hace falta una revolución verde. ¡Vamos! Sí, señor, al fin un intelectual. Vendría que bueno. ¿Qué hay que decir? Dice, Barack Obama lo adelantó en su campaña electoral. La construcción sustentable debe ser la piedra angular de una renovada economía verde. Y yo, hablando de verde, te voy a presentar un tema de carajo, porque este domingo a la tarde va a haber un terremoto en esa plaza, un tributo a carajo. Y a todos los seguidores de carajo prometemos temas un poquito más al palo. Pero por ahora, vamos con una canción que se llama Triste. Esto es carajo. Anda a ver el tributo en la Plaza Pizurno este domingo, porque estalla. Thank you.

cambios jamás encontrarán felicidad. table inside out. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the Tuesdays in Greece will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. A return back to Roman shop. Cut your hair and get a job. A special fashion for some fool. Pretend you never went to school. As if you'll never get it right. Cause when you're laying bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your daddy good, stop it all, yeah. Never live like common people. Do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide out of view. And then dance and think of scream. Because there's nothing else to do. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente. Bueno, tenemos muchos saludos para mandar acá en Juguete Rabioso. Un abrazo enorme para el señor Raúl Armando Zamora, alias El Mono. Gracias por estar escuchando. También tenemos saludos para Eric, que había pedido un tema de carajo la semana pasada. Bueno, acá está saliendo, como prometimos. Hay gente que también dice que de Cameron no es James Cameron, sino Cameron Díaz. Puede ser. Muy ingenioso para muchas cosas, menos para decir hasta ahora cómo grita una serpiente. Todavía no hemos podido dilucidar. Y para Valentina, que preguntaba, el tema que pasó recién era de Pulp, o de Pulp, mejor dicho, si lo querés pronunciar como un buen inglés, de 5 O'Clock Tea, y la banda de Harvey Hawker, y el tema se llamaba Common People, que quiere decir gente común, cosa que somos nosotros, Pepe, nuestro productor Alejandro, todos acá somos gente muy común, pero con poco sentido común. Es más, hay algunos sentidos de los 5 básicos que tiene todo ser humano que quedan pocos. Por ejemplo, en mi caso, obviamente que no voy a decir el olfato, sino el oído, mi querido Guillermo, que aquí está presente haciéndonos el aguante, como va a estar todos los miércoles también. Gracias a todos los que escuchan, gracias a los que no escuchan también, pero no le va a llegar obviamente mis gracias porque no están escuchando. Está por terminar el día, queda poquito, va a ser jueves dentro de poco. Antes de nuestra despedida, ya sabés que tenemos una despedida tranquila para la gente que se va a ir a dormir, y tenemos un arranque lindo para el jueves, así que te voy anticipando, no te vayas, porque esta noche va a terminar de una manera bastante especial. Antes que eso, vamos a ir con un temita que me pidió mi amigo Andrés, alias Colo. Esto es Love Me Do, de una bandita que se llama Los Beatles. Love me do, you know I love you. Love me do, oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. En vivo en Juguete Rabioso, creo que por última vez en la noche, porque ya estamos un poco cansados de decir de qué forma te podés comunicar. No, mentira, siempre estamos contentos y alegres de que se comuniquen con nosotros. Si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728-430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al 03492-1560-94-27. Puedes discar con esa tranquilidad con lo que ha dicho recién los teléfonos. Y si querés mandar un mail, podés hacerlo a la dirección juguete rabioso 2009@hotmail.com. Linda dirección que tenemos. Podríamos ponerle de nombre al programa Juguete Rabioso. ¿Vos qué decís, Felipe? Qué buenísimo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Es más juguete o es más rabioso? Bueno, eso no importa. Lo importante ahora es que faltan solo 5 minutos para las 12 de la noche. Faltan solo 5 minutos para las 12 de la noche. Y ahí viene Bob Patiño. Faltan 5 minutos para las 12 de la noche. Y faltan 5 minutos también para las 12 de la noche. No, para el día jueves. Y nosotros despedimos siempre el día miércoles. Primero, a los que se van a ir a dormir. Porque hay muchas formas de empezar el día. Y durmiendo es una buena forma de hacerlo. ¿Por qué no? Empezar tranquilito el día. Bueno, para todos nuestros oyentes que en este momento se van a ir a dormir. Que se van a tapar bien tapaditos solos o acompañados. Si es acompañado, es mejor. Pero para todos los que se van a ir a dormir, así te despedimos en este programa que se llama Juguete Rabioso. Thank you. Transmitiendo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Adherida a Carfrem, Cámara Argentina de Radios en frecuencia modulada. Thank you. San Patricio, de familia, a toda hora con vos. Juguete rabioso. Te dije que el jueves iba a ser distinto. Te anuncié que no iba a ser lo mismo escuchar hasta el miércoles y empezar a escuchar el jueves. Todos los que estén en su casa en este momento, quiero que empiecen el día bien arriba, como sé que lo van a empezar mis primos que están escuchando y mis primas también, Julia, Lucía y el Chino, que están escuchando en su casa. Piden un tema de Leo Mattioli, pero acá no ponemos este tipo de música. Si querés bailar, yo te voy a presentar una banda de Córdoba que seguramente alguien va a traer para que toque, y en ese momento vas a poder bailar. Nada de Leo Mattioli, muchos saludos, eso sí, muchos besos, muchos abrazos. Pasan a competir en este momento por nuestros regalos, nuestros primos y nuestros vecinos. Si me escuchan todos los primos, Cali, yo creo que ahí sí vamos a tener mucho rating, porque tengo más primos que años. La verdad, son unos cuantos. Saludos a todos los que están escuchando y los que no. Es una alegría tenerlos del otro lado. Prometieron que iban a escuchar y eso hicieron. Y estoy seguro que cuando esta canción cobre fuerza, como yo sé que va a ser, se van a parar. Ahora deben estar sentados porque los conozco, son primos míos, tienen mi sangre, están echados en el sofá, estoy segurísimo de eso. Pero ahora, poco a poco, se van a parar. Van a menear un poquito su cintura, van a decir, mira cómo me muevo, mira cómo me meneo. Con este tema de la Coca Fernández, en Juguete Rabioso, bienvenidos al jueves. mi dobrze, jest mi źle. Jest mi zimno, pocę się. Jestem chłop i jestem pan. Jestem z kimś i jestem sam. Jest mi nudno, jest ciekawie. Jestem całkiem, jestem prawie. Jestem w środku, jestem z boku. Jestem wojna albo pokój. Pokój, pokój. Jestem tu, czym chciałem być. Jestem tu, bez potrzeby. Jestem, bo dokonał się zamach na to, co ja miałem w planach. Jestem tym, czym chciałem być. Jestem tym, bez potrzeby. Jestem, bo dokonał się zamach na to, co ja miałem w planach. Jestem sędzią i sądzonym, winnym i uniewinnionym. Chociaż teraz jestem wrogiem, przyjacielem też być mogę. Jestem zwrotką i refrenem, wychowaniem, szkołą, genem. Genem. Jestem tym, czym chciałem być. Jestem tym, bez potrzeby. Jestem, bo dokonał się zamach na to, co ja miałem w planach. Jestem tym, czym chciałem być. Jestem tym, bez potrzeby. Jestem, bo dokonał się zamach. My Oyente Rabioso. I saw your face. El cosmos donde planea la música. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso. Han pasado exactamente 17 minutos de este día jueves, que arranca con todas las pilas. Pasaba la Coca Fernández para empezar bailando, como me dijeron mis primos que estuvieron haciendo, bailando descontroladamente en su casa. Después pasaba Acurat, una banda que todavía no sé de dónde son. Tienen un lenguaje muy, muy extraño, que se llama Sex Team. Imagínense. Sí, tienen un lenguaje de un estilo balcánico. Después pasaba Moby con el tema In My Heart, que significa en mi corazón, y no sé qué tendrás tú en tu corazón, Cali, pero Moby tiene una canción hermosa. Vamos a con... un pack literario para regalarte. ¿Tenés te un interesa, pack? Sí. La revista Areta. ¿Qué tenemos para regalar a los oyentes que están escuchando en este momento? Bueno, tenemos una revista Areta, la número uno, impresionante. Tenemos Nueva Entre Ríos, una de publicación paranaense. Dos libritos, el de Jorge Luis Borges, el libro de Arena, y el librito de Camus, La Peste, que no tiene nada que ver con la gripe porcina, y es un libro altamente recomendable, como dirías tú. Si querés comunicarte para ganarte nuestro... Ah, no, esperá, y tenemos otro regalo también. ¿Qué más tenemos de regalo? Sí, no se olviden de las dos consumiciones de Chimbote. Chimbote Bar, este jueves va a estar bárbaro. Hable jueves, viernes y sábado, por si te quedaste con las ganas. Y te dejan quedarte el domingo hasta tarde, salvo que bailes con alguna banqueta que esté por ahí tirada, o con el DJ que no le gusta bailar, salvo que seas una hermosa señorita. Me piden acá si no tenemos ejemplares de No Lo Tire para regalar. Podemos buscar para la semana que viene algún No Lo Tire. Tenemos para hacer un anuncio, sí, bastante importante. Para la gente que pidió No Lo Tire, No Lo Tire va a salir la semana que viene una edición nueva con un formato realmente espectacular. Sí. Es una edición artesanal. ¿Tenés? Que va a venir con cera de vela para despegar, que va a tener distintos tamaños de hojas, va a tener tamaño a 4, a 3, a 2, a 1, a 3, a 5, a 6, a 7. RH negativo y positivo también. La verdad que va a estar bueno eso. Si está escuchando en este momento la persona que está por hacer con nosotros esa revista, le digo, larga un poquito los temas de Cacho Castaña y volvé al arte. Aflojale a los sorrentinos y ponete a diseñar el No Lo Tire. Hay gente que me pide el libro también, por supuesto que están todos en carrera por el libro, el pack literario, en realidad, entero. Y bueno, pero si querés comunicarte, Cali, que no lo dijimos todavía, podés llamar al teléfono. Llamate al 452-728-430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Y si querés mandar algo por chat o por mail, podés hacerlo a jugueterrabioso2009@hotmail.com. También tenemos Facebook, que se llama Juguete Rabioso, y que está lleno de cosas hermosas para disfrutar. Y muchos amigos, tenemos por suerte amigas también, enemigos y enemigas también, por supuesto, como toda persona. A los enemigos, un saludo. Saludo a los enemigos. No los hay, no existe. No, en realidad todo enemigo, en realidad es un amigo, salvo que te encuentren en una noche y, bueno, todos sabemos lo que puede pasar si te encuentran un enemigo en la noche. Lo más probable es que te gatilie. Saludos al mono, otra vez, mono. A ver cuándo venís por acá por la radio para contar historias locas de ese Peugeot que anduvo por tantos lugares raros de la Argentina. Pidió un tema, pero no sabía cuál. Dijo, pongan un tema. Y sí, esto es un programa de radio, mono. Bueno, un tema para vos, mono. Antes déjame mandar un saludo a Clara y a Noé, la chica Noé, que se está escuchando en este momento. Le digo, decile que sí a la vida. Vamos a ir con un tema. Y a la chica Clara, decile que no. Vamos a ir con un tema de Mole, que se llama Gladiador. Para todos ustedes, esto es Juguete Rabioso. Queda todavía un rato largo para charlar. We'll be right back. juguete rabioso. Suena de fondo el tema del jorobadito, que tiene mucho que ver con este programa, por supuesto, que se llama Juguete Rabioso, porque básicamente son dos libros del mismo escritor. Pero no compete en este momento hablar de literatura, para nada. Bueno, si querés podemos decir algo de literatura. No, yo la verdad no tengo nada. Con los libros que regalamos, más que lo que regalamos de literatura, no podemos decir. Vamos a regalar un existencialista, ganador de premio Nobel, que ha tenido influencia en muchísimas de las cosas que suceden hoy en la realidad. Y estamos regalando también un libro de cuentos de lo mejor que ha visto este país, escrito por alguien de este país. A mi entender, el mejor escritor de cuentos que tiene la República. O por lo menos el de más imaginación. Al entender de Pepe, por supuesto. Al entender mío. Eso está más que claro. No, está bien, puede ser. Es algo que no tiene sentido comparar. Ahora, qué hermoso cuento que leemos, ¿no? Oh, del programa. Divino. La utopía de un hombre que espera. No, ¿un hombre que espera o un hombre que está cansado? Un hombre que está cansado, que es lo que hace cuando espera. ¿Se cansa? El que espera, desespera. Creo que había una frasecita por ahí que habíamos sacado. Se nos ha quedado bueno. Sí, perdimos. Íbamos a hablar un poquito de ese cuento. Algo de que... perdida en la vida. Sí, de que los hechos no sirven para nada y que solo sirven para generar razonamientos y explicaciones. Pero bueno, no importa. Así es la producción de este programa. Sepan disculpar. Pero vamos a presentar, como en el programa anterior hemos presentado también, The Next Classic, la canción que vas a escuchar algún día y vas a decir, ¿te acordás de esta canción? En este caso va a ser un temita de Audioslave, han pedido Rage Against the Machine, no tenemos, pero tenemos algo que está relacionado con Rage Against the Machine, dedicado a Corol, si está escuchando, al Santi, al Lalo, al que esté escuchando, hey. Este es The Next Classic. Song Así pasaba entonces el tema de Audioslave para dedicado a Color, o también llamado Corol. Qué hermoso asado que hizo Corol, digno de una poesía. Muy bueno. Qué asado, tuvo problemas climáticos, tuvo que sortear miles de obstáculos, pero comimos un asado impresionante. La verdad, ¿y qué festejábamos? Muy divertida la noche. ¿Qué festejábamos ese día? Se festeja el mejor día del año, el día del amigo, perdido, sí. Vuelta el amigo. Tendría a que todos ser. Los amigos dando vuelta por ahí. Tendría. ¿Vos sos, Cali, por ejemplo, de esos que en los boliches cuando ponen ese tema, viste, ese bien conocido, lento? ¿De Leandro? No, no, no, no, lo baila odio. Y abraza a la gente. Te puedo asegurar que me da un asco. Sí. Pero soy de las personas, sí, te puedo decir, que valoran la amistad. Y dicen, ¿qué sería de la vida sin un amigo? Sin un amigo. La verdad que no sería. Sería muy aburrido, cuantos, además. Sin unos cuantos, sin amigas, sin amigos, sin gente a tu alrededor cuando vos salís sin rumbo fijo a la noche. Hay un mensaje acá. Dice el Guille que le perdone a Corol por haberle quemado la escoba, pero estaba en un acto de patos y locuras y. Había estado quería expresar su amistad. Había estado mirando la entrega de. Perdón, Corol. Había estado mirando China a Pekín 2008, la llevada de la ceremonia, la digamos, antorcha. Cuando llevan la antorcha y quiso hacer lo mismo, pero enseguida llegaron los bomberos y apagaron todo intento de amotinamiento por parte de la gente en esa casa. Muy lindo sábado, comimos todo el fin de semana un lechón, comimos. Opa, el domingo. Sí, el domingo fue. El domingo fue un día duro, durísimo. Un tenemos lechón en una quinta. Tenemos un tierno estaba, la verdad. No sé si vos, para vos, fue la parte dura, la tenés verdad. Tenés razón, la cabeza no la probás. Hay una química ahí de asadores, una química terrible entre Alejandro y Braulio. No se puede creer. Uno dice unas cosas y el otro dice otra. Sí, claro. Pero podrían asar el mundo esos la chicos. La química se la llevaron a marzo ambos. En eso son. En eso se. Eso también. Se parecen. Sí, Guillermo, ¿querías decir algo? No, estamos recordando el tema del fuego, porque hablábamos de que el fuego reúne a la gente, y como en el Día del Amigo siempre hubo un fuego en el 80% de los festejos del Día del Amigo, en sí. Algún lado. El fuego, Copacabana hubo fuego también. El fuego reúne a la gente, eso es cierto, y uno se puede el quedar fuego horas, de tu amor. Horas mirando. ¿Cómo es la historia del fuego, Cali? ¿Quién se lo robó a quién? No sé, a mí me dijeron que fue Prometeo y que se lo robó los dioses, pero en realidad no sé si existen los dioses, existen. No sé. Lo hemos visto muy pocas veces. La verdad no tengo ni idea, pero ha sido un fin de semana bastante lindo y para toda la gente que está escuchando en este momento, sobre todo si hay algún DJ que escuchando, este es un lindo tema para que ponga, para no poner siempre la pachanga o poner el Cacho Castaño. Como levanta, claro, este es un tema, este es un tema que vos vas a escuchar y vas a ver que la gente va a bailar, se va a descontrolar, va a estar bien sacadita. Esto es DDT haciendo Weekend. Yeah. preguntan acá si puedo hablar por radio y escribir en el chat al mismo tiempo. No. Pero puedo escribir mientras no estoy al aire. De paso, un saludo enorme para la Vicky que está escuchando, que se quiere ganar el pack literario. Y ahora vamos a hacer precisamente el sorteo de la noche. Recuerden que tenemos el pack literario, que consta de un libro de Albert Camus y de Jorge Luis Borges, una revista Areta de Santa Fe y una revista que ya no tiene salida, pero que en su momento fue furor, Eva Entre Ríos de Paraná. También tenemos dos consumiciones para regalar. Tenemos dos consumiciones de Chimbote para regalar. Y bueno, vamos a hacer el sorteo. Acá mi amigo Guillermo va a meter la mano en la urna. Mete la mano en la urna, Guillermo, y saca el papelito, el oyente número 2.452.318. Sí, y letra A, ¿no? Y corresponde al señor Hugo Cosme Fatigatti. Se ha ganado el pack literario. Un aplauso para el señor Hugo Cosme. Se ha ganado el pack literario para él. Espero que lo lea, que no lo use para hacer un asado, porque ahí va el aplauso. Ahora la chat se topó, aplauden todos del otro lado. El operador está como loco aplaudiendo, no para de tocar esas cornetas impresionantes. Bueno, pero vamos con el segundo sorteo de la noche, que corresponde a la primera consumición. Chimbote, otra vez Guillermo, por favor. Nuestra secretaria. Oyente número 17.008. Oh, ¿cómo era el número? Para 17.008. Bien ahí, muy bien ahí. Y corresponde a la persona que se hace llamar Luz Silencio. Un aplauso para Luz, que seguramente se debe llamar Lucía, por lo que supongo se ha ganado la primera consumición de Chimbote. Y vamos con la última. Por favor, crucen los dedos ahí en su casa, porque esta es la última oportunidad. Guillermo va a meter la mano bien adentro. Bien adentro, muy bien adentro. ¿Y qué número es? El mono ha sacado un papel. ¡El número uno! ¡Epa! ¡Impresionante! La que llamó por primera vez no se le hubiese ocurrido jamás que con su número uno iba a ganar. Pero esta consumición de Chimbote es para Yami Rabuffetti, que se ha ganado la consumición en Chimbote para beberla o compartirla, si quiere, con quien quiera, este jueves, viernes, sábado o domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, otra vez de la semana que viene en Chimbote Pub. Bueno, así pasaban los sorteos. Para la semana que viene, Cali, por si alguien está escuchando, vamos a tener regalos también. ¿Y qué número de teléfono tienen que discar para empezar a anotarse? Bueno, claro, si querés llamar, llama al 452-728-430-864. Y si querés mandar un mensaje, 03492-1560-9427. Muy bien. Si querés mandar un mail, Cali, podés hacerlo. Al 0349-2560-9427. Si querés mandar un mail, podés hacerlo a juguetesradiosos2009@hotmail.com. Ha pintado acá el señor. ¿Cómo era tu nombre? Disculpame. Albert Camus. Señores, señores, Albert Camus. Estadio de Manchester, mientras suena Río Ferdinand. Vine a demandarlos por derecho de autor. Yo no autoricé que ustedes regalen este libro. ¿Ustedes me pueden mostrar el ticket de cuando ustedes compraron este libro? Sí, mire, acá tengo factura C. Disculpeme, pero pasaron 50 años de tu muerte. No lo podés dejar acá. No, era por eso, yo te iba a decir un poquito de sol, yo sé que el invierno es duro, pero... bueno, Albert, disculpanos, la verdad, entonces el pack literario va sin el libro... Uy, pará que está llegando Jorge ahí, pará. Ah, perdón, Jorge, te juro que... Jorge Luis Borges... Quédense quieto. Acá no pueden entrar gatos, Jorge Luis, acá no pueden entrar gatos. Le juro que no era nuestra intención. No, pero dice que sí, asiente, Jorge, asiente, podemos regalar, entonces... Y, le está pegando a Albert Camus, mirá cómo le da. No, tranquilo, por favor, no queremos sacar ningún tipo de disturbio. Se metieron a la sala de operación, el operador, no, tranquilo, el operador. Bruce Lee, ¿quién es? Qué lindo, para poner el tema doble de acá. Sí, ¿no? La verdad que estaría muy bueno. Y ya estamos a 15 minutitos solo de que termine nuestro segundo programa, que se llama Juguete Rabioso, que va por FM San Patricio 103.3 todos los miércoles, desde las 22 hasta la 1 de la mañana. Entonces repetimos los ganadores. El pack literario ha quedado en manos de Hugo Cosme Fatigatti. Y acá me hacen algunos chistes que no puedo leer al aire, obviamente. El segundo, que era la primera consumición, Qué irónico, ¿no? Es la primera Constitución, pero es el segundo premio. Es para Luz y Silencio. No, en caso de eso. Es bastante bueno el nombre, porque vos sos luz y sos silencio a la vez. Es como que tenés... tenés dos dones. Usar liebres, por ejemplo. Porque estás callado y la encandilás. Muy bien. Te pueden usar para cazar liebres. Una noche fría como hoy, de cacería. Creo que es eso. Debe ser cazadora de liebres esa persona. Pero bueno, lo importante es que la cazadora de liebres ha ganado una consumición para Chimbote. Y la otra consumición se lo ha ganado, y con mucha razón. Iba a decir algo con mucho, pero no me salió, así que digo con mucha razón. Lo ha ganado la señora Yami Rabuffetti. Señorita Yami Rabuffetti, has ganado. Y el aplauso de la hinchada, no, ya no canta más, no aplaude más. ¿Cómo está? La hinchada, ¿cómo está? ¿Cómo está esa hinchada? Bueno, vamos a escuchar ahora un temita de The Clash llamado London Calling y volvemos. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of pay. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Bueno, mandamos muchos saludos a mucha gente acá, pero tenemos que volver a hacerlo. Algunos que parece que o no han escuchado o tienen alguna, no sé, interrupción, justo tuvieron alguna interrupción en ese momento. Saludos para Andrés de la Muchachada, para todos los pibes de la Muchachada, por supuesto. Andrés, te dediqué un tema de los Beatles, el tema que me pediste, seguramente no lo escuchaste, y ahora querés otra canción, para dedicada. ¿Sabes cuánta gente ya ha llamado para pedir temas, para pedir lo que sea, los premios, los regalos? Y yo te lo he puesto al tema y quieres otro. Imposible. Saludos a los dos, Edu, que están escuchando en este momento. Un beso enorme para Yami, que Yami, te comento, ha sido una de las ganadoras a través del sorteo, porque justo tengo entendido que saliste para atender el timbre, sonó el timbre y saliste. Bueno, ¿no escuchaste? Te has ganado la consumición de Chimbote para este fin de semana que sorteamos aquí en Juguete Rabioso. Un beso enorme para ti, que nos ha hecho un Facebook impresionante, y podés conocerlo si escribís Juguete Rabioso en el buscador. Además podés comunicarte vía mail a jugueterrabioso2009@hotmail.com. podés llamar por teléfono al número 452-728-430-864. Manito. Celular número para mandar mensajes: 03492-1560-9427. Muy bien ahí. Te repito, tenemos Facebook, tenemos mail, tenemos absolutamente de todo. Y tenemos, antes de despedirnos, un temita de Bajo Fondo Tango Club, que, bueno, hace algo muy, muy interesante con el tango. Electro-tango. Te hace bailar un poquito este tema también, ¿eh? ¿Por qué no? Esto es Bajo Fondo en Juguete Rabioso. Ya nos estamos por despedir, pero no te vayas, que hay muchas sorpresas todavía. ¿Cómo busca el agua la sed? La estela de tu perfume me atravesó, tu suave vendaval rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume aguante el envío, el impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. Vamos, un beso y un abrazo grande para todos. Gracias por estar en este programa. Al partir, un beso y un adiós. Un te quiero, una caricia y una flor. Te quiero. Gracias a todos por haber estado del otro lado del parlante, tanto en una computadora como en una radio, soportando a esta gente que viene a hacer un programa llamado Juguete Rabioso. Estamos despidiéndonos. Saludos para todos. Guille, ¿alguien a quien quiera saludar afectuosamente en este momento? No, la verdad que no. Buenísimo. Bueno, yo le quiero decir al Tavo que nos disculpe, pero el tema queda el que pidió Nirvana para el próximo programa. Espero que nos escuche el próximo programa. Bueno, y a los chicos que están comiendo sorrentino, aguántennos, que vamos para allá y guarden algo para tomar, por favor. Estamos saliendo para allá. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en nuestro 195.545 programa de Juguete Rabioso. Nos vamos a ir con un tema de escape que lo va a presentar Albert Camus. Con ustedes, Welcome to Hell, dedicado para mi amigo personal, el man con cabeza. Así ha pasado Albert Camus, gracias, nos fuimos. Brother, welcome to hell. Atar en una silla me van a electrocutar. Estar condenado a la pena capital. Alar mi inocencia y no lo quieren ver. Hey brother, welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Hey brother, welcome to hell. Born in Blackstone, donde todo puedes comprar. Estar vivo o estar muerto, depende del capital. Mi futuro está escrito y no me puedo defender. Hey brother, welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Vigentes crímenes de Estado contra la humanidad. System, derechos humanos. ¡Ay, tu clase da igual! Este caso está cerrado. Hay que asesinarlo. Este caso está cerrado. Hay que eliminarlo. Este caso está cerrado. Hay que asesinarlo. Este caso está cerrado. Hay que eliminarlo. Welcome, death! y marcha atrás. Mi cuerpo está podrido y ya no puedo renacer. Hey, brother, welcome. Juguete Rabioso, el equipo que lo hace, forma con, en el arco, Pepe Leiva. En la defensa, César Volta. En el ataque, Pepe José Luis Colzani. Y en la colaboración desde el banco, El Guille. Y el grande, por supuesto, que es el señor. Lo tenemos, Alejandro Buba. No vino. Gracias por escucharnos. Gracias, Ale. Esto ha sido Juguete Rabioso, chau. Llegó tu hora, afroamericano, vigentes crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y va juzgada entre la gente.